se puede y contar se debe. Callar no se puede y contar se debe. Ese Antonio Hurtado. Pronto dejarla. Hay que olvidarla y pronto dejarla. Me enamoré tal vez de quien no es mi mujer. Sí, pero debes olvidarla y muy pronto dejarla. Este es Rubén Rojas, Carlos Sotelo por San Mateo, para la familia Eche. No sé qué me pasa, soy hombre casado. Te enamoras tal vez de quien es tu mujer. Callar no se puede y contar se debe. Muy pronto dejarla. Hay que olvidarla. Muy pronto dejarla. Vamos, Julio Enrique Picón.